yo pudiera saber lo que tú piensas, soñar lo que tú sueñas, mirar lo que tú miras, saber qué sientes y oír el ritmo de tu vida. Si hay algo que no sepas, esta alma que está herida, tu vida encierra para mí algo que no se explica. Momento que quizás después volverás a recordar. Hoy solo quiero olvidar y alejarme de ti, para que jamás te acuerdes de mí. Encierra para mí algo que no se explica, momento que quizás después volverás a recordar. Hoy solo quiero olvidar y alejarme de ti, para que jamás te acuerdes de mí.